Continuamos con más información socioambiental. Ahora vamos con el resumen de noticias socioambientales de México. Y bueno, pues bastantes notas indignantes para esta semana. Y bueno, la primera de ellas acerca de Zacatecas. Y bueno, para toda la gente que está luchando en contra de la minería, Zacatecas es un buen ejemplo de lo que no debemos hacer, de lo que debemos de evitar en nuestras comunidades. Bueno, pues resulta que en Zacatecas, un estado de la República Mexicana que se ha dedicado a la minería a lo largo de ya cientos de años, casi desde la conquista, pero en los últimos años pues ha sido la minería a cielo abierto, la mega minería extractivista, la que ha asentado sus reales en ese territorio y que ha generado devastación ambiental. Y bueno, pues este es un artículo, apareció en La Jornada, también apareció en el periódico Vanguardia de Zacatecas, y es una entrevista que le hacen a uno de los integrantes, bueno, uno de los funcionarios pues encargados de los recursos agrícolas en Zacatecas y también a gente que está luchando en contra de estos megaproyectos, como es el Frente Popular de Lucha de Zacatecas. Y bueno, ellos están informando acerca que, bueno, pues en la mina, esta mina que está allá en Zacatecas de la empresa transnacional Gold Corp, la mina Peñasquillo, bueno, pues tiene 30 pozos de agua que está sacando más de 30 litros por segundo cada uno de estos pozos para estar surtiendo a esta empresa minera. A lo mejor uno dirá, bueno, pues sí, necesita agua esta empresa y pues si no, no va a poder funcionar. El problema es que Zacatecas y en particular esta región donde está asentada esta mina es una de las zonas donde más ha golpeado la sequía este año. Ha asesinado ganado, ha dejado seca la tierra. Esta sequía que, bueno, pues no solamente tiene causas naturales, ya que nos hablan, por ejemplo, en esta entrevista de dos tipos de sequía. Una sequía que es la de que no llueve, ¿no?, que ha afectado ese estiaje todo este año, pero también una sequía de que los mantos freáticos se están acabando. ¿Quién se los está acabando? Pues la empresa minera Goldcorp en su mina El Peñasquillo. Y estos personajes, bueno, pues todo este año hemos estado escuchando campesinos que vienen marchando desde el norte del país. Gente que está desesperada porque se están muriendo sus animales, se están secando sus tierras, y sin embargo en ningún momento la mina ha dejado de recibir agua. Es decir, el gobierno zacatecano, la política minera en México, prioriza por encima de la vida humana, de la vida agrícola, pues esta actividad extractivista sumamente contaminante. Y bueno, este artículo sale porque le preguntan a este funcionario qué hacer para resolver la sequía, y él dice, deberíamos de reocupar el agua que desecha la mina, y bueno, le empiezan a indagar y él dice, el problema es que no podemos quitarle las altas cantidades de arsénico que tiene para que vuelva a ser de consumo humano. Y bueno, esto ya lo hemos comentado aquí una y otra vez hasta el cansancio, pero bueno, pues esto cae en el absurdo que sean estos propios funcionarios quienes hoy estén pues intentando desviar la atención, ¿no? Por un lado diciendo que están preocupados por ver cómo resolver lo de la sequía, y por otro lado, pues mantenerle este suministro de agua a la mina, y que pues sabemos que no se puede limpiar, o sea, simplemente no se puede limpiar. Este señor está planteando que se hagan aguas, plantas de tratamiento para el nuevo reuso agrícola, y le pregunta el reportero, ¿y cuál sería la forma técnica de quitarle el arsénico al agua? Y dice, hay que desdoblar el agua, es su respuesta literal. Y bueno, si usted sabe cómo desdoblar el agua, seguramente en Zacatecas, en esta mina del Valesquillo, le darán trabajo seguramente. Pero bueno, lo que sí queremos hacer notar es que en Zacatecas han privilegiado la minería, y bueno, eso lo ha hecho el gobierno, han privilegiado la minería a cielo abierto, una minería altamente contaminante, que está dejando muy pocas fuentes de trabajo para una zona que dependen más de 75,000 familias agrícolas. La empresa solo da 2,000 trabajos a toda esa región. Entonces simplemente no le resuelve la situación económica a la población, y lo que sí le está dejando una devastación ambiental de enormes proporciones, porque estas dos sequías, pues se presume que están también en correlación con este exceso de consumo de aguas y con esta contaminación del agua, el aire y la tierra allá en Zacatecas. Y bueno, pues en eso sería en torno a lo que está pasando acá en el norte del país. Y bueno, una nota relacionada también esta semana aparece en un portal de noticias mexicano un informe que se da acerca del aumento en la producción de oro en México. Esto viene por información de la Cámara Minera de México, que bueno, pues cínicamente y sin empacho dicen, este sexenio de Felipe Calderón los ha ayudado a que las cifras de extracción minera en México pues se hayan duplicado, en el caso de oro a 123%. Y bueno, ¿de dónde viene este oro? Pues de las montañas de Guerrero, de las montañas de Oaxaca, y está manchada de sangre, ¿no? Como es el caso de los lugares en donde han estas mineras asentado, pues han generado conflictividad social. Lo vimos en Chicomucelo, Chiapas, lo vemos ahora en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, lo hemos visto en Minera San Javier, en el caso de San Luis Potosí, en varios lugares del país. Este aumento de 137% de producción en oro que tiene México, bueno, pues tiene esta conflictividad por dentro. Quizás seguramente los empresarios, los capitalistas echarán confeti al aire y celebrando que ahora sus bolsillos han engordado, sin importarle que pues la tierra haya sido contaminada, que la gente hoy esté dividida, y como es el caso de San José del Progreso, Ocotlán, de donde era nuestro compañero Bernardo Vázquez, pues se mantenga en vilo una población pues que está al borde casi de una guerra civil, donde los paramilitares están haciéndole el juego sucio a las mineras. Y bueno, algunos datos que ofrece la Camimex, dice, en 2006 la obtención de oro en México fue de 39 toneladas, por 39 toneladas de oro, toda esta conflictividad social, por 39 toneladas de oro, los Wirikuta, todos los hermanos Wirrárica, han tenido que estar saliendo de sus comunidades a defender su territorio. Pero bueno, el grueso de esta extracción es la producción de plata, que subió de 2.900 toneladas en 2006 a 4.700 toneladas en 2011, es decir, también un incremento de más del 100%, y en el caso de cobre también de 334.000 toneladas en 2006 a 440.000 toneladas para este fin de sexenio. Así que bueno, pues estamos empezando a ver los resultados del gobierno calderonista en torno a la minería. Sin duda le ha dado muy buenos resultados a los capitalistas y muy malos resultados a sus gobernados, que dice tener este pequeño dictador que ya por fin se va de la silla presidencial. Y bueno, pues pasando a una tercera información del resumen socioambiental de México, bueno, pues un artículo que extrajimos del portal de Greenpeace, que también bastante interesante. Limón y flores, pero no hablamos de estos hermosos pues dones que da la naturaleza, como son los limones agrios o las flores que huelen bonito, ¿no?, que llenan los bosques, sino estamos hablando de dos personajes que se apellidan así y que sin duda, si fueran de la naturaleza o si fueran plantas, serían transgénicas estas personas. Y bueno, Limón y Flores, dos funcionarios mexicanos denunciados por avalar la siembra comercial de soya transgénica. Aquí lo hemos estado anunciando desde hace 4 semanas de una manera alarmante. Durante más de 10 años, un movimiento como es el de Sin Maíz No Hay País, como es la Red en Defensa del Maíz en México, han estado luchando porque los transgénicos no pasen, porque no afecten el caso del maíz, que es nativo de esta tierra. Bueno, pues estos señores con la mano en la cintura acaban de aprobar la siembra de más de 200.000 hectáreas de soya, esta o soja, como usted le quiera nombrar, que bueno, pues ha causado en Sudamérica pues situaciones devastantes, ¿no? En el caso de Argentina, Brasil y ahora Paraguay, que lo vamos a mencionar más al rato en otro bloque, bueno, pues ha generado una dependencia agroalimentaria a estas grandes transnacionales como Monsanto o Cargill, y bueno, pues es el caso de lo que ahora quieren hacer estos personajes. Y bueno, pues estos señores, sin tomar en cuenta las opiniones de los expertos, ellos son funcionarios de Semarnat, Y bueno, pues uno de ellos se llama Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, y Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Estos tipos son nefastos. Si usted puede, telepáticamente mándenles ahí sus malas vibras para que no duerman bien estos tipos, porque simplemente se han pasado de la raya. Ellos no solamente aprobaron lo de la siembra de soya en México, ellos antes habían aprobado el proyecto de Cabo Cortés, es decir, el de Cabo Pulmo. Son los mismos personajes, es decir, estos señores son los personeros de las transnacionales, de Monsanto, de los megaproyectos en México. Y pues seguramente, aparte de que les estamos pagando su salario de nuestros impuestos, pues todavía le están haciendo el juego y el caldo gordo a estas grandes compañías. Así que bueno, pues denunciamos a estos dos personajes, a Limón y Flores. Y bueno, pues Greenpeace pues está enérgicamente indignado, ya que se pasaron por encima todas las recomendaciones, hasta de las propias instancias de gobierno. No solamente fue que no le hicieron caso a los activistas socioambientales, que bueno, como ya es costumbre del gobierno mexicano, sino que no le hicieron caso ni siquiera a sus propias instancias, como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, y del Instituto Nacional de Ecología, el INE, que bueno, pues simplemente junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas habían recomendado que se evitara ese tipo de siembras en nuestro país. Y estos señores, con el poder de la impunidad mexicana, que es enorme, bueno, pues decidieron aprobar estas siembras, sin importarles que con la siembra de soya transgénica en estas zonas del sureste mexicano, en el caso de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas, el sector más afectado van a ser los apicultores. Nuestra sociedad mexicana, mesoamericana, no solamente se distingue porque aquí se ha cultivado el maíz como planta nativa, sino también la miel como uno de los elementos importantes de la agricultura, de la biodiversidad que existe en estas tierras y que tiene pues también sus miles de años, como son las culturas mayas, por ejemplo, y que hoy están en peligro no solamente de ser contaminadas con soya transgénica, sino en peligro de extinción, porque las abejas no resisten la contaminación de la polinización transgénica. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Han estado desapareciendo las abejas en masa porque simplemente los cultivos transgénicos las están asesinando. Así que un grave riesgo, y sin duda todos los pueblos del sureste mexicano, muchos de ellos hoy se están movilizando para evitar que este tipo de personajes tan nefastos pues hagan tanto daño a nuestra sociedad. Así que bueno, esa es una de nota más de este resumen socioambiental nacional. Y por último, bueno, pues un artículo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que esta última semana, bueno, pues por la voz de Ignacio del Valle, uno de los compañeros que ha encabezado la lucha de ese municipio del Estado de México, bueno, pues han anunciado que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra acusa a la Comisión Nacional de Agua, a la CONAGUA, de emprender una estrategia ilegal para inhabilitar todos los pozos de riego, de la cual dependen más de 2.000 hectáreas, en las que se cosecha frijol, maíz, calabaza y tomate, entre otras hortalizas. Ignacio del Valle informó que este domingo se convocó a una asamblea del Comisariado Ejidal de Atenco para tratar el tema. Y bueno, pues ellos han informado desde que terminaron, desde que ganaron esta lucha en contra del aeropuerto, por la defensa de sus tierras, desde ese momento la CONAGUA pues ha instrumentado un plan, una política de baja intensidad para arrebatarle sus tierras y para estar pues haciendo que los agricultores no tengan posibilidad de estar sembrando sus tierras. Y esto denota un poco la política real del gobierno mexicano. ¿Qué es lo que están haciendo? Despoblando el campo. O sea, si en México tuvo en su historia revoluciones campesinas como la independencia o la revolución mexicana, hoy estos señores lo que quieren acabar es con los campesinos. Y para ello, bueno, pues procede, para ello todas las políticas como estas ciudades rurales, etcétera. Y en el caso de Atenco, donde pues han, con una lucha y perseverancia, mantenido sus tierras ejidales y sembrándolas, bueno, pues hoy les están quitando el agua para que ya no sigan sembrando estas tierras productivas. Así que es algo realmente indignante, y que bueno, pues nuestros compañeros de Atenco están llamando a que pues nos sumemos también a la defensa de sus territorios y pues a que denunciemos esta política que tiene CONAGUA. Dice nuestro compañero Ignacio: afortunadamente empezó a llover y llevamos 5 días con agua, y eso nos da esperanza, porque sin agua de pozo se depende completamente del temporal.